Oí ayer una frase en la televisión de esas que son lapidarias, ¿no? Impactante. Decía un señor ya maduro, decía, si la muerte no existiese, nacer en este mundo sería la más grande catástrofe del universo. Tremendo, ¿eh? O sea, la muerte no es la desgracia, es la dicha, porque la vida no lo es, es una desgracia. Y bueno, esas son reflexiones de gente como nosotros que están viviendo en este mundo, que esperan la muerte como una liberación. Y claro, esto tiene su porqué, ¿eh? Y esto es una persona que lo expresa, tiene la oportunidad de expresarlo en los medios públicos, pero esta es tristemente la realidad cotidiana de muchas personas en este mundo, de que la muerte es una liberación por fin de una experiencia dura, triste, amarga, traumática de la vida. Y es que claro, el hombre viene herido a este mundo por causa del pecado. Y claro, la medicina que el hombre aplica a esta tremenda, terrible enfermedad del pecado, pues no cura. Es una medicina, si queréis, paliativa, pero no llega realmente a sanar, no ya las heridas del cuerpo, que pueden ser sanadas, pero que al final se producirá la herida final, sino las heridas del alma. Porque el alma duele, y el hombre no encuentra ninguna medicina alternativa para sanar los dolores del alma. Y sirva esto como introducción al tema que vamos a ver en un momento, porque nosotros hemos sido sanados, ¿sí? Hemos sido sanados. Si no, como alguien decía esta mañana, no estaríamos aquí. Hemos sido sanados, nuestra alma ha sido sanada, y eso ha afectado a todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando ya estaba en los últimos momentos de su vivencia palpable en este mundo, rodeado de sus discípulos, se da cuenta de que sus discípulos, los que habían sido enseñados directamente por el Maestro, pues tenían, dice allí en Lucas 24, el corazón endurecido. Tenían los ojos que no estaban capacitados para ver, veían como los burros, ¿eh? Solamente lo que está aquí delante. Pero además nos dice el texto que también tenían la mente todavía obstruida, no tenían capacidad de discernir las cosas convenientemente. Bueno, y eso, el ver en ese texto las tres cosas, pues me llevó a pensar en la necesidad de la medicina preventiva para el corazón. Y es lo que estuvimos viendo hace algunos domingos. Porque nuestro corazón, que está todavía en este mundo, que todavía, digamos, no se ha hecho efectiva de forma absoluta esa salvación que Dios ya ha ganado por nosotros, y digo bien, ha sido ya ganada, ¿eh? Por eso hablábamos antes de entrar en el reposo, porque podemos disfrutar plenamente de la salvación aunque estemos sujetos aún a este cuerpo. Y el Señor advierte por medio de su palabra para que cuidemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, lo que entra y sale de nuestro corazón, porque en virtud de que tengamos un corazón cuidado, de una forma preventiva, pues no nos llegaremos fácilmente a meternos por caminos de desobediencia, en suma, que nos hagan parecer no haber alcanzado el reposo, aunque potencialmente nadie nos puede quitar ese reposo. Y hablábamos de que hay cosas que producen colesterol malo, utilizando el símil de nuestro corazón. Hay cosas que producen colesterol malo y que van obstruyendo las arterias espirituales, y que cuanto más colesterol malo tengamos, pues obviamente se puede producir un infarto. Y las cosas que producen colesterol malo son todos aquellos apetitos de nuestra carne que están enemistada con Dios: el orgullo, la ira, la contienda, la maledicencia, la fornicación, el adulterio y toda esa lista tremenda. Y Dios nos advierte, y Dios quiere producir en nuestro corazón un colesterol bueno, y potencialmente nosotros tenemos la posibilidad de estar produciendo cada día colesterol bueno, que contrarreste esa tendencia natural de cada ser humano a hacer lo que le perjudica, lo que le daña, no solo a él, sino al entorno, a todos los que están a su alrededor, empezando obviamente por la familia, por la iglesia, por nuestro entorno laboral. Y es el Espíritu Santo produciendo en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que produce ese LDL, colesterol bueno, para que nuestro corazón esté funcionando adecuadamente. Y Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Bueno, decía que la segunda cosa que el Señor se preocupa es de la vista de los suyos, porque hay que ver lo que vemos. Debemos cuidar nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, pero también tenemos unos ojos que son vitales para la vida. Pero el pecado afectó terriblemente a nuestra vista, terriblemente, de manera que el hombre no puede ver más allá de las cosas físicas. Y claro, nosotros hemos nacido a una vida espiritual y tenemos que tener ojos espirituales capacitados para ver cosas espirituales. Y ahí está la medicina preventiva que Dios quiere que nosotros practiquemos. Nosotros nacemos a la fe en cuanto a los ojos como los niños. Sabéis que los niños nacen y no sé, un mes y medio, hasta entonces no empiezan a ver, aunque tienen los ojos abiertos. Yo a mi hija ya no me acuerdo, pero a mi nieta sí le he hecho la prueba. Cuando estaban con los ojos abiertos la hacía así y no se inmutaba, porque no veían que la mano le llegaba a sus ojos. Pues en cuanto a la fe nacemos igual. Nacemos con ojos espirituales que ven muy poco, pero que se tienen que desarrollar adecuadamente, que tienen que tener la práctica preventiva de la medicina de Dios para que podamos ver cosas que son reales, pero que están ahí, y sin los ojos espirituales debidamente atentos y dispuestos, no verán nada. Sabéis que Pablo puede ser un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque él, cuando nace a la fe, pues justamente el Señor le deja ciego. Él estaba creyendo que estaba haciendo lo mejor del mundo, porque estaba defendiendo su religión. Y en virtud de ello iba por el mundo llevando preso y matando a todo el que no creyese como él. Y el Señor le tiene que dejar ciego para que empezase un nuevo ser, con una nueva vida, con una nueva visión de las cosas. Y eso quiere Dios de nosotros, sin duda alguna. Nosotros, igual que en estos días hemos estado viendo que es necesaria la pobreza espiritual, y no solamente para nacer a la fe, sino para vivir la fe. Porque a veces pensamos, bueno, yo fui pobre espiritual cuando acepté al Señor. Y ya, como soy rico potencialmente, esa pobreza espiritual ya no existe. No, no, no, esa es una actitud permanente del ser humano ante Dios, que necesita ejercitarse plenamente cada día. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra ceguera espiritual, porque es reconociéndola que vamos a buscar esa medicina preventiva, no ya sanadora, porque ya hemos sido sanados, pero sí hay que prevenir los problemas que pueden venir en el futuro. El otro día me daba el otorrino que me está atendiendo el problema de oído una pastilla que es una medicina preventiva. Y yo le decía, y bueno, ¿y por qué me sigue usted dando ahora una pastilla? Además, por 6 meses la tengo que tomar. Dice, porque hay que prevenir que no vuelva a ocurrir el problema. Nosotros, por tanto, necesitamos tomar la medicina preventiva de Dios para que nuestros ojos vean. Y vean cosas que nosotros, pues, ni nos imaginamos, las cosas que podemos ver. Porque son cosas espirituales, no son cosas tangibles. Entonces, ¿para qué quiere Dios sanar nuestros ojos espirituales? Y hago de nuevo referencia a la experiencia de Pablo. Hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz. De manera que Dios quiere sanar nuestros ojos espirituales para que le conozcamos. Y me diréis, bueno, yo le conozco, yo hace mucho tiempo que conozco al Señor. No. Tú estás conociendo del Señor. Tú no has llegado al límite del conocimiento de Dios. Tú estás conociendo. Y dice la palabra que ahora lo que hemos visto es el borde de su vestidura. Pero es más, viviremos la eternidad, concepto que se nos escapa a cada uno de nosotros, y no será suficiente para conocer a Dios plenamente. Quiere decir, nunca llegaremos a la plenitud del conocimiento de Dios, pero sí a lo que Dios tiene reservado en su gracia para que el hombre pueda conocerle. Necesitamos, pues, conocerle, necesitamos verle. Ah, me diréis, bueno, sí, ya vendrá un día en que le veremos cara a cara. No, no, no me estoy refiriendo a aquel día. Estoy refiriendo aquí ahora. Nosotros necesitamos ver al Señor para que aliente nuestra fe. Nosotros necesitamos verle y oírle, como el Señor le dijo a Pablo. Ahora, la pregunta es, para darnos cuenta de esa carencia y de esa necesidad nuestra, sea cual sea el nivel espiritual en el cual estemos. Porque a veces hacemos un baremo y digo, ah, yo estoy bien, porque hay otros que están peor. Eso es una necedad hacerlo. La pregunta entonces es, ¿hemos llegado nosotros a experimentar plenamente este deseo de Dios para nuestra vida? No. Una pregunta retórica. No. Por lo tanto, nosotros hemos de ir a la consulta del médico para revisar nuestra vida espiritual y aplicar su tratamiento para que podamos ver mejor la realidad espiritual en la que estamos inmersos. Porque, dice Pedro, nosotros podemos estar sufriendo miopía espiritual. Porque el que no tiene estas cosas, las cosas de Dios, las evidencias de la vida de Dios en nosotros, tiene la vista muy corta. Y algunos tan corta que es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nuestra vida, por tanto, tiene que experimentar o estar experimentando permanentemente, ¿eh? Es un desarrollo permanente. Por eso no podemos estar sin prevenir, porque nos enfrentamos permanentemente a situaciones en la vida que, no afrontada correctamente, pueden endurecer nuestro corazón y dañar nuestra vista. Nosotros tenemos que seguir experimentando vivencias espirituales que manifiesten que nuestra vida está sana. Claro, la palabra de Dios hace medicina preventiva permanentemente. Y algunos de nosotros podemos pensar, bueno, yo estoy sano. ¿Por qué? Ah, porque me siento muy bien. Y sabéis que podemos confundirnos, porque nosotros somos muy benévolos, cada uno de nosotros, al juzgarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que ver en la palabra de Dios cuáles son las evidencias de que realmente nosotros tenemos una vida sana, que tenemos unos ojos sanos. Vosotros, dice Pedro en su segunda epístola, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, fijaos, veis el proceso permanente, renovado, ¿eh? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. No nos podemos quedar con la fe que un día el Señor puso en nuestro corazón por medio de oír su palabra. Y ahí nos quedamos anclados en el tiempo. No, yo creo. Y el Señor dice que todos los que creen serán salvos. No, no, no. La fe tiene un proceso evolutivo permanente que manifiesta que es una fe real. Y hay que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Hay estas cosas en nuestra vida? Y me diréis, bueno, sí, pero quisiera que hubiese más, ¿de acuerdo? ¿Pero las hay? Si las hay, estamos en el camino. Si las hay, estamos en el camino, porque estamos creciendo en ello. Estas cosas, por tanto, no son optativas, son evidencias de que nuestros ojos espirituales están funcionando correctamente. Y de que, al revés de lo que ocurre con la vista física, Loli me decía hace un momento que se tiene que operar de catarata, porque eso es el proceso natural físicamente. Nacemos sin ver y casi nos vamos de este mundo igual. No me extraña que ese hombre dijese, menos mal que existe la muerte, porque si no la vida sería un desastre. En el caso espiritual, nuestros ojos espirituales van creciendo, siguen creciendo, no paran de crecer. De manera que puede llegar la misma muerte física, y como algunos hermanos Me acuerdo ahora en este momento de Juan Gutiérrez. Nos contaba su esposa cómo había muerto, porque estaban los dos solos, y murió abriendo los brazos, evidentemente porque estaba viendo, pero delante de él había una pared. Bueno, pasemos a algo práctico. Vamos a examinar nuestra visión. A ver, Pedro, ¿qué pone aquí? A ver, Tony, ¿qué pone aquí? Bueno, ¿qué pone aquí? Arriba. Fe. Bueno, no hay fe sin esto. No hay fe sin amor. Entonces nosotros a lo mejor estamos mirando y decimos, ah, sí, fe, yo tengo fe. Y algunas virtudes. Y algo de conocimiento, pero conforme vamos bajando, vemos que nuestra visión no está clara plenamente. Y por lo tanto, hemos de practicar la medicina preventiva. Y quiero que todos asumamos, interioricemos este concepto, que tenemos necesariamente, por nuestras características humanas, por el desgaste que produce la vida, por la vejez permanente que se acumula en nuestro corazón, tenemos que tener nuestros ojos en perfectas condiciones para ver lo que no se ve. No hay médico que nos pueda recetar unas lentillas o una gafa para ver lo que no se ve. Por lo tanto, no tengamos la tentación de ir al médico para decirle, oiga, mire, es que yo quiero ver más. ¿Pero qué es que usted ve? No, lo que no se ve. Y entonces te puede mandar al psiquiatra, porque dice, este hombre no funciona bien. Pero fijaos lo que dice Pablo en Corintio: no mirando nosotros las cosas que se ven. Está hablando para nosotros, para los creyentes, para los que decimos que somos hijos de Dios. Nosotros no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Hagamos la prueba. A ver, todo lo que vemos aquí ahora mismo, todo, incluido nuestros cuerpos, dentro de 100 años, nada. No estoy hablando del final, estamos hablando de nuestra realidad. Claro que vendrá un final en el que todo desaparezca por medio de una destrucción completa para que Dios haga cielos nuevos y nueva tierra. Estamos hablando de que todo lo que nos rodea, que es perceptible a nuestros ojos físicos, desaparecen. Pero nuestros ojos espirituales tienen que ver las cosas que no se ven. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas son cosas eternas. Es decir, cosas que trascienden. Este hombre que decía al principio quiere la muerte porque no hay nada trascendente. No hay nada más allá de la muerte. Nosotros creemos que hay cosas que son eternas. Y diremos, bueno, sí, Dios me la va a revelar. No, Dios quiere que algunas de ellas, tú y yo, las vivamos, las experimentemos hoy, por medio de los ojos de la fe. Ninguna de estas cosas que vemos por los ojos físicos, los únicos que tiene el hombre natural, le van a acompañar cuando abandone este cuerpo. Así que nosotros, que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La fe La fe es el todo en todo. La fe es lo que hace posible que los ojos espirituales vean lo que no se ve. Y esto es como hemos de andar, no por vista. El Señor está ausente físicamente, no le vemos. Por eso andamos por fe, no por vista. Porque hemos experimentado que andando por fe sentimos que el Señor está a nuestro lado. ¿O no? ¿Algún creyente aquí no ha experimentado la presencia real del Señor a su lado? Esto es muy importante contestarse esta pregunta. Porque podemos estar creyendo una serie de doctrinas que están aquí, pero que no están aquí ni llegan a afectar aquí. ¿Entendéis? Y hemos de ser muy serios en estas cosas, porque estamos hablando de cosas serias y trascendentes. Si no vemos bien lo que Dios quiere que veamos, no nos engañemos. Vayamos al Señor. Si somos salvos, vamos a pedirle: Señor, sigue tú sanando mis ojos espirituales. Y una de las cosas para que el Señor sane nuestros ojos espirituales es que nosotros aceptemos el diagnóstico de Dios. Y a priori, el diagnóstico de Dios, no hay posibilidad de error. Ninguno. Los médicos que me diagnosticaron mi dolencia me dijeron que ya no había ninguna posibilidad de oír por el oído derecho. Y cuando uno de ellos le llevé la prueba de que oía, pues me decía: esto es increíble. Claro, hay un error, evidentemente, y tristemente cada día hay errores médicos, ¿no? Pero cuando Dios diagnostica la enfermedad de nuestros ojos, Dios no tiene ninguna posibilidad de error, absolutamente ninguna. Es un diagnóstico certero. Por lo tanto, nos interesa ser nuevamente humildes y pobres y aceptar lo que Dios dice en la evaluación que Dios hace de nuestra vista espiritual. Y fijaos lo que le dice a la iglesia, allí en Apocalipsis. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay que ver que hay hermanos que digan esas cosas. Claro, Dios no solamente sabe que hay personas que pueden llegar a decirlo así, de viva voz. Dios sabe que también hay creyentes que con su forma de vivir están diciendo esto. Porque Dios les está señalando el problema y están diciendo: bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien. No sé si habéis visto en Los Remedios, ahí en el Parque de los Príncipes, una cervecería que han abierto hace poco. ¿Sabéis cómo se titula? ¿No lo habéis visto ninguno? ¿Cómo se titula? Voy bien, o yo voy bien. O... yo voy bien. Yo voy bien. Qué tontería pensar que yo voy mal. Yo voy estupendamente. Y en el plano espiritual podemos estar pensando lo mismo. Yo voy bien. Y vuelvo a decir esto, porque a veces hacemos un contraste con otro. Y antes decía que era una necedad, y lo reitero, porque cuando tú estás contrastando tu vida con otro, ¿qué sabes tú si ese con el que lo estás contrastando es creyente? Ah, pero es que está en la iglesia. Ah, Pero ¿quién ha dicho que todos los que están en la iglesia son creyentes? Dios te dice, tú no sabes lo que estás diciendo. Bueno, eso lo aumento yo. Porque tú eres. Si tú no aceptas el diagnóstico de Dios de que hay una deficiencia evidente en tu visión espiritual por las evidencias de tu forma de vivir, no digas que estás bien y que eres rico y que tienes mucho, porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Algún médico no se va a atrever a decirnos un diagnóstico tan crudo? Pero Dios sí. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está buscando nuestra restauración. Y lo mejor para que nosotros empecemos en un proceso de restauración, aplicando la medicina de Dios, es aceptar la realidad, no engañarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿cuánto nos conviene aceptar el diagnóstico del médico celestial? Porque, como decía antes, en él no hay posibilidad de error. Y repito, estas palabras van dirigidas a la iglesia. Algunos han dividido las cartas de Apocalipsis en etapas de la historia de la iglesia. Vale. Pero yo creo que igualmente todas las cartas son para todos los tiempos también. Y va dirigida a una iglesia obviamente tibia. Y si algo caracteriza a la iglesia globalmente en todo el mundo es justamente la tibieza. La cristiandad en general le caracteriza la tibieza. Porque somos un poco de allí y un poco de aquí, es decir, un poco del mundo y un poco del reino. Porque queremos y estamos llegando a justificar nuestros actos, que son potencialmente pecado, porque ya estamos en un mundo avanzado. Y llamar pecado a las cosas que yo, Dios, llamaba pecado hace 1000 años, no tiene sentido. Olvidando que Dios no cambia. Por lo tanto, si hemos sido sabios y hemos aceptado el diagnóstico de Dios, pues vamos a aplicar lo que Dios dice. Vamos a aplicarlo. Porque si oímos la palabra de Dios y dice Pablo y nos miramos en el espejo y vemos, pero después nos vamos y nos olvidamos, y es muy fácil en el tipo de mundo en el que nosotros estamos viviendo, donde tantas cosas nos absorben, que lo olvidemos. Pero si olvidamos el diagnóstico de Dios y si olvidamos de tomar la medicina que Dios nos da para curar esa deficiencia de visión en nuestros ojos espirituales, pues estamos aplicando, estamos siendo necios. Me atrevo mucho a utilizar esa palabra porque lo utiliza Pablo. Así nadie se puede ofender. Estamos siendo necios. Y el Señor dice, te aconsejo que de mí compres. Ah, pero no es gratis. Sí, pero es que Dios nos tiene que decir que de mí compre, porque lo dice Él, y Él le ha costado mucho. Nosotros nunca podremos valorar la inmensidad del costo de nuestra redención. Y Dios tiene que decir que tenemos que comprar, porque el costo ha sido infinito. Nuestro privilegio de ser hijo de Dios igualmente es infinito. Y Él nos dice que vayamos, invita a todos a venir a su farmacia, ¿no? a la farmacia de Dios. Invita a todos los que estén sedientos. Claro, para estar sediento hay que experimentar por fe qué es lo que significa particularmente para cada una de nuestras vidas. Porque nosotros podemos caer en el error de que nuestras experiencias espirituales son tan buenas que no tenemos sed. Que estoy bien. Pero tú sabes, y yo, claro, yo estoy predicando, pero soy uno más, por si alguien no se da cuenta. Tú sabes lo que podría ser saciar el alma con los manantiales que Dios quiere y tiene preparado para cada uno de nosotros. Venid a las aguas. Todos los que son conscientes o somos conscientes de nuestra ceguera, de nuestra necesidad, podemos ir a las aguas. Y ahora sí, los pobres, porque el precio está pagado. En la ley, para el hombre acercarse a Dios tenía que pagar por medio de ceremonias y de sacrificio de cosas que costaban esfuerzo. Pero lo que Dios nos da es de una dimensión tan grande que todas nuestras cosas juntas, nuestras buenas obras, nuestras ofrendas, ¿no?, todo lo que nosotros podamos juntar aquí, no le vale. De manera que Dios nos ve pobre e invita a los pobres, los que no tenéis dinero, venid, comprad porque vale mucho y comed. Venid, comprad vino y leche, alimentos imprescindibles para la vida espiritual, sin dinero y sin costo alguno. ¿Para qué hemos de comprar? ¿Qué hemos de comprar? Pues el Señor, como veis, diagnostica la enfermedad, da los medios, nos ofrece la posibilidad de tomarlo y nos dice qué hemos de comprar. Y le dice a la iglesia y nos dice a nosotros hoy: pásame al de atrás, al anterior, por favor. ¿Qué hemos de comprar? Pues hemos de comprar oro refinado por el fuego, para que entonces tú seas rico. Entonces eres rico. No antes, cuando hacemos una valoración de nosotros. Cuando compramos oro de Dios, entonces somos ricos. Y hemos de comprar vestiduras que nos cubran la vergüenza de nuestra desnudez. No hay nada nuestro que tapen la vergüenza de nuestra desnudez delante de Dios. Hemos de comprarla de Él. Y hemos de comprar colirio para ungir nuestros ojos, para que podamos ver más de lo que vemos. Si nos conformamos con lo que hemos visto, estamos despreciando todo un manantial de gracia del que decía nuestro hermano estos días, que podemos seguir llenando, porque estamos hablando de cosas que provienen de Dios, un Dios infinito, y por lo tanto sus dones son infinitos. Oro refinado por fuego para que te haga rico. Y es como ve Juan a la manifestación del Hijo del Hombre allí en Apocalipsis. El cinto de oro remarca su ser Y ello nos indica que Dios quiere alimentarnos, no de cosas que Él puede darnos, no. Dios quiere alimentarnos de Él mismo. Por eso a veces tenemos poco apetito de Dios, porque nos conformamos con las migajas, nos conformamos con los dones que Dios nos da. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos alimentemos de Él mismo. Dios no quiere darnos agua para saciar nuestra sed. Dios quiere darnos la fuente de las aguas, que es Él mismo. De su interior correrán ríos de agua viva. No serás dependiente del exterior, de lo que puedas tener y conseguir. Las cosas que Dios quiere que disfrutemos, que veamos con los ojos espirituales, nacen de nosotros mismos. Y sabéis, nuestra alma no se sacia con menos. ¿No? Cuando degustamos las cosas espirituales, no podemos quedar satisfechos con sucedáneos. Nosotros fuimos creados a su semejanza por Él y para Él, y solamente nos sentimos satisfechos cuando le tenemos a Él, porque necesitamos de Él. Así que hay que comprar oro cada día para sentirnos satisfechos y ricos realmente. Ahora también hemos de comprar vestiduras blancas para que no se manifieste la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando nosotros pecamos en el Edén, uno de los síntomas que lo manifestaban era justamente eso, la vergüenza de sentirse desnudo. Estaban antes, pero no habían pecado. El pecado transformó la visión del hombre. Por eso Dios tiene que curar y sanar los ojos, para que podamos ver de distinta manera, para que podamos ver lo que no se ve. El pecado produce vergüenza dentro de nosotros mismos, porque nos aleja de nuestro Creador, nos aleja del que sustenta la vida. Por eso nos sentimos lógicamente tan mal cuando pecamos, porque nos separamos de la fuente de la vida. Ahora nosotros hemos sido bautizados en Cristo, y dice Pablo allí en Gálatas que hemos sido revestidos de Cristo. Dios no ve lo que tú eres. Eres pobre. Dios te ve a ti, qué belleza, ¿eh? Dios te ve a ti revestido de Cristo. Como si fuese una réplica de Cristo. Fíjate cómo Dios te mira, para que puedas ser aceptado en su presencia. Porque si te ves desnudo, es decir, que no te has revestido de Cristo, no puedes entrar. No es que te eche, iba a decir que te echa de su presencia, no, no. No puedes, no tienes acceso a Él. Hemos sido justificados y estamos revestidos de su justicia. Y tenemos que andar en su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, leíamos estos días y nos hablaba nuestro hermano. Y la justicia es la práctica de la palabra de Dios, porque es lo único justo que hay en este mundo. Ahora estamos vestidos con las ropas blancas de su justicia, que nos tienen que hacer andar en justicia. ¿Os imagináis un creyente vestido y revestido de Cristo, con la justicia de Dios, andando por las miserias de este mundo, ¿no? Un creyente que ha sido revestido por Cristo anda por el camino de justicia, porque en otro sitio no puede sentirse bien. Y si se siente bien en la miseria del pecado, pues tendrá que preguntarse si ha conocido la justicia. Y el orden de las cosas que hemos de comprar no es un orden aleatorio. Ese es el orden que Dios ha dispuesto. Nadie que no tiene a Cristo y ha sido revestido de su justicia, hecha efectiva en la cruz, puede comprar estas cosas, ¿no? Simón el mago quería el poder, ¿eh? Vio el poder que emanaba de la persona de Cristo y decía: yo quiero. No puedes, no se vende, eso se da por gracia. Colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Todos los que tienen a Cristo y han sido revestidos de su justicia pueden y deben comprarlo y aplicarlo a los ojos espirituales cada día. Es una receta de Dios sin fecha de caducidad. Mientras estemos en este cuerpo, nuestros ojos tienen que estar ungidos con colirio de Dios para que podamos ver cosas espirituales que satisfagan realmente nuestras almas. Y la composición de este colirio, pues es 100% palabra de Dios. Y digo bien, 100% palabra de Dios, no palabra de hombre. La exposición, dice el salmista, de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Quién son los simples? Nosotros, que estamos desarrollando nuestra vista espiritual, y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios expuesta, leída, estudiada, meditada, reflexionada, para que podamos conocer ese colirio, para que Dios abra nuestros ojos y ¿qué? Decían el otro día en la universidad: la Biblia es el mito más grande de la historia. Pues fijaos lo que nosotros podemos ver: las maravillas de tu ley. ¿Y es así o no es así? ¿Es para nosotros la ley de Dios una maravilla? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por último, ¿qué necesitamos ver? ¿Qué necesitamos ver o qué cosas necesitamos ver? Nosotros tenemos que ver la salvación. Y nuevamente alguien puede decir: bueno, pero eso ya lo hemos visto. No, hemos visto una parte. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios nos ha salvado y nos sigue salvando cada día. ¿Os imagináis si Dios nos abandonara? ¿Qué ocurriría? ¿Sabéis que hay fuerzas espirituales de maldad rondando permanentemente a los que aman a Dios? Ah, pues yo no lo noto mucho. Claro, es que Dios está salvándonos permanentemente, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Si hay aquí alguien que no tiene la salvación, por favor, y por amor a su propia alma, le decimos que no hay posibilidad fuera de Cristo, que la historia está llena de generación tras generación Y nuestra propia generación en nuestro mundo actual está buscando una alternativa fuera de Dios. Y nadie lo encontró, ni lo encontrará, porque Dios ha dicho que no hay otro. Lo ha dicho Dios. Nosotros necesitamos seguridad. Claro, estamos en un mundo que somos conscientes, ¿verdad?, del enorme peligro que hay a nuestro alrededor, y que igualmente de muchos de ellos no somos conscientes. De vez en cuando aparece un monstruo como este holandés, ¿no? Pero hay muchos monstruos y mucho mal, porque el hombre sin Dios genera el mal potencialmente, porque el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. Y si en nuestro corazón no estuviese Dios corrigiendo permanentemente nuestra inclinación, haríamos el mal. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de mi mano, dice el Señor. Y alguien decía: es difícil quitarle a un padre un hijo que lo tiene cogido por la mano, ¿no? Pero Dios nos tiene así, en la palma de su mano, y el Hijo nos tiene así. ¿Quién puede sacar de ahí? A nadie. Eso nos da seguridad y la necesitamos. Pero estas cosas se ven por los ojos de la fe, porque no son cosas tangibles, son cosas espirituales. Como pastor, dice Isaías, apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno las llevará, las pastoreará suavemente a las recién paridas. Es decir, Dios está con nosotros. Seamos recién paridas, seamos jóvenes, seamos adultos. Dios está en el proceso. Y ahora, ¿qué necesitamos ver más? ¿Hay alguna cosa más que necesitemos? Necesitamos ver la gloria de Dios. Moisés, cuando conoció a Dios allí en el monte y vio las cosas espirituales que vio, milagrosas, y estaba envuelto en aquello que Moisés no era capaz ni de reproducir, ¿sabéis lo que se le ocurre a Moisés pedir? No alguna cosa más de Dios. Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y es que cuando vamos caminando con Dios, nos ocurre igual que Moisés. Queremos ver la gloria de Dios. Y sabéis que Dios le dice: no te puedo mostrar todo mi bien. Nuestros ojos no están todavía capacitados, adaptados a poder ver la gloria de Dios en su plenitud. Pero Dios le muestra las espaldas, un poquito. Y Moisés queda impactado hasta el punto que su cara se quedó iluminada, radiante. Pablo fue salvado y pudo ver y oír a Dios. Conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, son cosas espirituales, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no expresó alguna? que no se pueden. Es que no son palabras que se pueden decir. Es que son cosas que se ven con los ojos de la fe. Es que son cosas espirituales, en otra dimensión. Nosotros necesitamos y queremos ver la gloria de Dios, porque Dios nos ha salvado, nos ha dado visión espiritual, pero quiere seguir sanando nuestros ojos para que veamos más, para que no nos autoimpongamos límite. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La fe, de nuevo, la piedra filosofal, la fe, por medio de ella el hombre puede ver la gloria de Dios. Y el Señor le dice a Zaqueo: no te he dicho, a Felipe, perdón, no te he dicho, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Pero claro, hay un peligro. Hay un peligro. La vida puede producir sueño. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Pero resistieron al sueño. Dijeron: hay cosas que yo no he visto y las quiero ver. Yo, si queréis acompañarme, me acompañáis, porque yo no me conformo con lo que he visto, porque Dios quiere darme muchas más cosas. Pero permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús. El Señor nos bendiga.